Hola, este es mi primer podcast y es un placer para mí comentarte brevemente qué podrás encontrar en este foro. Como ya sabemos, las nuevas tecnologías están cada día evolucionando y nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pero, ¿nosotros como seres humanos conocemos bien en qué puede afectar esto en mi salud? En la siguiente investigación encontrarás temas de interés enfocado a la salud y bienestar para el uso de las nuevas tecnologías, cómo éstas afectan a la salud y cómo tener una mejor calidad de vida. Sabremos más sobre la ergonomía, qué es y qué estudia. Conoceremos también los tipos de afectaciones en nuestro organismo por el uso excesivo del celular, consolas de videojuego, un uso incorrecto del monitor, teclado y mouse, los problemas que podemos llegar a tener en la vista, a qué distancia se recomienda el uso del monitor. Cuestionaremos también si nuestra silla y escritorio son apropiados para trabajar con una computadora, qué afectaciones podemos tener en espalda, cuello, piernas y qué tipo de enfermedades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México maneja como enfermedades laborales. Vamos a empezar y adentrarnos más en el tema, y al final de la investigación podemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Tengo acceso a una computadora? ¿Cuánto tiempo paso usando una computadora? ¿Tengo celular? ¿Cuánto tiempo estoy en contacto con el celular? ¿Llamando, mensajeando o simplemente en internet? ¿Considero que gasto mucho o poco dinero en adquirir nuevas tecnologías? ¿Ese nuevo celular? ¿Esa consola de videojuego nueva? Esta investigación nos dará la respuesta. Pero, ¿seré yo un adicto a las nuevas tecnologías? Sí, escuchaste bien. Un adicto al uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo saber si soy un adicto o no a las nuevas tecnologías? ¿Y cómo saber si afectan a mi salud? Aquí te van algunos cuestionamientos que debes tener para saber si eres adicto al uso de las nuevas tecnologías y por lo cuales debes leer esta información. ¿Sientes que tu celular vibra pensando que es una llamada o un mensaje? Revisa si no es nada. Eso se llama vibración fantasma. Tu vista se cansa, ves borroso, ya no distingues bien las letras o en su defecto, ya usas lentes y antes no usabas. ¿Estás preocupado por si algún amigo o amiga le dio un me gusta o comentó algo en tu perfil de Facebook y continuamente lo estás revisando? ¿Consideras que tu rendimiento físico ya no es el mismo desde que trabajas o usas frecuentemente una computadora? ¿O simplemente sientes que te falta alguna parte de tu cuerpo cuando olvidas tu celular en casa u oficina y estés donde estás, regresas por él? Si contestaste que sí a más de alguno de estos cuestionamientos, te invito a que leas esta información y conozcas más acerca de las afectaciones en la salud por el uso de las nuevas tecnologías. Gracias.